ça colle. Voyons ça. Ah. Ami Kapangala, sais-tu que le monde appartient au plus rapide? En Keto Bolongi, maman. Maman aïna e bakiteo, baninga na pamisa bande konde bamuna nangai, bachelanga mitambu zelanyo so baluka finanga ebeba, mikama kokane si makate, tushunzambe akosu kiso. Oli jonkoi, mokili monte a surprise, maman aïna e bakiteo, baninga na pamisa bande konde bamuna nangai. Kabinanga ebeba, likama kokane si makate, toujours nzambe akosukiso. Mama mama mama. Helika nanga ikapangala lo sambo na tata nzambe, uya nga imosa na papa ponela nga inde lifuta o. Masoba kolo baba ma o, solo balonga bisote. Masoba kolo baba ma o, nzambe asali mokonzi. Oka baba don pe ba chance na motonyo sora ose. Kita yo mutu sala e porpo bi mama binzela. Lelo to zalina deserta o tia so pa kaba mane. Lelo e koma tango ya moto keta mine li pute. Moso le sali mo mama ya mo e koluka moto telo ami. Moto ne a koluka mo solompo abike lantra bete matarie. Salon de la Smyrna Suisse. Denis Bolongi Nenette Masela Le top de top na Katuropa Et le champion des champions Caps Kapangala Mandondo.